Vamos a comenzar ahora con nuestros espacios. Vamos a ir al espacio de la economía popular, social y solidaria. Vamos a hablar con Walter Funes. Él es apicultor agroecológico, integrante de Vida Feria. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. Te saluda Martín desde aquí, desde Radio La Mosquitera. Muy buen día, Martín. Un gusto recibir tu llamado. Un saludo enorme para vos, para tu equipo y para los oyentes, por supuesto. Walter, bueno, antes que nada te agradecemos también que te tomes un momentito para comentarnos un poco acerca de la apicultura y de tu trabajo y también de Vida Feria. Bueno, vamos a charlar un poquito de todos esos temas. Comentame para comenzar, Walter, por favor, el trabajo de apicultor y la producción que tienen ustedes. Bueno, como trabajo es uno de los más lindos que he realizado hasta ahora. Somos un emprendimiento familiar con mi esposa básicamente y bueno, estamos en una zona donde la apicultura no tiene los rindes que nosotros quisiéramos porque tenemos floraciones cortas, estamos en una provincia con un clima semidesértico. Bueno, tiene sus complicaciones, pero también tiene un top que lo da la calidad que tenemos en nuestras mieles en esta zona. Y en cuanto a Vida Feria, bueno, es una agrupación de gente con un gran compromiso, de la cual yo soy uno de los últimos en ingresar. Soy apicultor convencional desde hace 20 años y fui cambiando el sistema cuando los conocí a ellos, cuando fui conociendo lo que es esta idea de la agroecología, que está tan en vías de difundirse, muy aceptada por la gente, porque todos queremos estar mejor, todos queremos comer mejor, queremos sentirnos mejor, vivir mejor a grandes rasgos, ¿cierto? Y bueno, Vida Feria da eso, donde hay un grupo muy amplio de productos de amplísima gama, tenés desde fermentos, verdura agroecológica, vinos, granos, panificados, todo lo que necesita la gente lo tiene en ese lugar. Perfecto. Walter, este emprendimiento familiar que vos nos mencionás, que tienes, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo se llaman? El emprendimiento es de mi tierra. Y tratamos lo que es miel, polen, propóleos, cera, polinizaciones de lugares donde podemos ir, ¿cierto? Que no se usen agrotóxicos. Asesoramientos, damos charlas en escuelas para difundir esta actividad también. Digamos, a grandes rasgos es lo que hacemos. ¿Hace cuánto, Walter, que te dedicas a esta actividad, la de apicultor? Desde el año 2000. Hace ya prácticamente 24 años, claro. Y hace 10 años más o menos que lo hago de forma agroecológica, como te contaba. Perfecto. Una pregunta, Walter. ¿Cuál sería la diferencia de esto que marcas del trabajo de apicultor agroecológico con el trabajo de apicultor que no es agroecológico? Las dos actividades son de excelencia, si se puede decir, porque en la apicultura convencional se usan métodos más modernos, digamos, si se quiere, porque está el remedio de síntesis química o se alimenta de forma artificial, ese tipo de cosas. La agroecología lo que hace es, la agroecología, te explico, es un poquito antes de llegar a lo orgánico. Bien. Nosotros hacemos de forma agroecológica todo lo que es no alimentar de forma artificial con azúcar, solo dejamos reservas de miel. Si hay que curar barroácidos, por ejemplo, que es un ácaro que ataca a las abejas, sí, usamos ácido oxálico, usamos otro tipo de cosas, que en la apicultura convencional directamente ya viene el producto químico preparado, que es mejor de lo que usamos nosotros. O sea, nosotros tenemos mayor índice de pérdida de colmenas, pero esas cosas, ese tipo de medicación no pasa a la miel, por ejemplo, ni a la cera. Perfecto. Ajá. Se entiende perfectamente. Me comentabas que los productos que ustedes realizan, Walter, ¿cuáles serían específicamente? Y miel, tal cual como sale de la colmena, el polen, que es un suplemento dietario, el propóleos, que es una especie de masilla que tiene la colmena dentro, que es una resina que la abeja la recolecta de algunos tipos de plantas, como el álamo, el abedul, el pino, entre otras, y al pasar por la abeja le agrega enzimas y le hace un tratamiento en que lo convierte en un antibiótico de amplio espectro, digamos, dentro de la colmena. Y además lo usa para tapar lugares donde la abeja no cabe para limpiar, donde ella no entra para limpiar, propoliza, que es el término que se usa. No sé si te acuerdas, nuestros abuelos que pegaban los vidrios con masilla, con el Sí, dedo. sí, sí. Eso es lo que hace la abeja para tapar lugares donde ella no cabe para limpiar. Ah, Y bien. con esa forma de trabajar, desinfecta la colmena, la mantiene limpia de microorganismos, bacterias, etcétera, etcétera, ya que dentro de la colmena hay más de 35 grados de temperatura en forma permanente y altísimos niveles de humedad. Bien, Walter, ¿cómo llegas tú a este trabajo de apicultor? Y llegó por obra de la casualidad. Yo trabajaba en esos años en metalmecánica, en grandes maquinarias y tipo de cosas que era mi pasión también. Bien. Y como somos un emprendimiento familiar, mi esposa iba pasando por una escuela en el centro donde decían cursos de apicultura. Y me propone, ¿querés que lo hagamos? Mi esposa tiene un origen más del campo. Sus Bien, claro. padres fueron contratistas y bueno, nació en otro ambiente. Y bueno, yo empecé a conocer esto. Gracias a las colmenas empecé a conocer lo que es el trabajo de la tierra, el sembrar, el podar, atar, mirar el cielo también cuando vienen tormentas, ¿viste? Eso hasta que está en el folclore lo indican los temas que hay, ¿viste? Sí. Siempre la ofrenda a la Virgen y mirando el cielo porque se viene el granizo y esas Claro. cosas así. Es un medio de vida, una forma de vida de expresarnos, digamos, entre nosotros que fue cambiando mi forma de trabajar, de pensar, fui cambiando también mi forma de vivir. Ahora esto sigue siendo un emprendimiento pequeño, pero por lo menos podemos vivir de esto. Walter, qué lindo lo que me decís, porque también de alguna manera eso te cambia la visión de las cosas, ¿no? Sobre todo en eso, porque yo venía de una actividad en la que todo era apuro, vamos que esto se va mañana a Tailandia, esto se va a China, esto se va a Brasil, esto se va a Venezuela, esto va para acá, para allá, y bueno, era todo apuro, donde una actividad que a veces no está tan amigada con el medio ambiente, ni con todo este tipo de mirada que tiene la agroecología, por ejemplo, que es lo que pregona, ni hablar del orgánico. Claro. Y me imagino ese cambio, ¿no? De estar en la metalmecánica con fierro, con chapas, con materiales duros, a pasar a estar con abejas y colmenas. Sí, es un cambio que diría que es una tragedia amable. Es un choque maravilloso, digámosle, por Claro. describir el cambio. De estar permanentemente adentro de un galpón con otro tipo de cosas, bueno, paso a estar al aire libre, ver los amaneceres, porque en esta actividad se viajan muchos kilómetros. Es muy difícil conseguir lugares. Y sobre todo lugares donde que estén un poquito alejados de lo que son los cultivos intensivos. Entonces se viaja bastante, andamos mucho de noche, amanecemos con el mate a lo mejor en algún campo, en algún lugar donde haya podido llevar colmenas, canto de pájaros, Bueno, las cosas que tiene, cuando dejas algo, ves otras. Yo Claro. dejé una actividad que me encantaba, pasé a otra que empecé a descubrirla a poco y también me gusta, me encanta. Perfecto. ¿Extrañas algo de la otra actividad? Sí y no. O Ajá. sea, sí porque mi otra actividad la hice durante 30 años. Claro. Y conjuntamente conviví con con esta actividad de la apicultura durante 10 años. Claro. Mientras todavía era tornero, Ajá. pasé de tornero hice una transición durante 10 años que me hice apicultor y bueno, hasta que cambié. Y actualmente voy curando la nostalgia porque también soy artesano en hierro y madera. Ah, bien, Entonces claro. me mantengo despierto en ese aspecto, digamos. En contacto con esos también materiales que de alguna manera te encantan. Sí, porque también encontré el lado de aprovecharlo y lo que hago es con reciclaje de hierro, de bronce, de madera, lo que vaya ocurriendo. Acá no hay plano, no hay diseño, entonces uno deja volar la imaginación. Y bueno, la va llevando, es una el trabajo en este caso termina siendo una terapia, una buena terapia. Qué bien, Walter, qué bien. Mire, en estos tiempos donde el trabajo es tan difícil y uno anda tan acelerado, que vos nos des este relato de cómo es tu trabajo, tanto de apicultor o como el otro que realizás con las artesanías, la verdad es que produce lo que se llamaría una buena vibra, ¿no? Una buena situación de decir, bueno. Hay trabajos que son hermosos, que se disfrutan y está muy bien hacerlos. Sí, por supuesto. Y siempre hay que ir buscando. Yo encontré la clínica perfecta, que es Vida Feria. Ahí conocí gente muy distinta a mí en ese momento, pero muy distinta. Como también lo siguen siendo ahora. Claro. Nadie cambia de golpe para siempre. Yo todavía, por ejemplo, no me animo a andar descalzo en invierno como hacen los chicos. Ajá. No sé si has andado por Vida Feria. Todavía no llegué a ese nivel de conexión con con la tierra y con Claro. las energías. Pero sí, y yo ese es el consejo que si alguien me lo pidiera, les digo eso, que traten de cambiar. Y si no pueden cambiar un trabajo porque el trabajo es sagrado, por lo menos que le busquen la mirada a tener un esparcimiento por otro lado. Bien. Porque la rutina es un poquito dañina. Pero el trabajo lo necesitamos. Claro. Entonces hay que buscarle la vuelta para hacer las dos cosas y que genere un placer, que cuando uno termina el día dice, hice esto, hice aquello y además fui feliz. Bueno, Walter, excelente lo que nos acabas de decir. La verdad es que hermoso. No sé si querés agregarnos algo más, Walter. Y no, creo que no, no sé, estaba más abierto a preguntas que a hablar por mí mismo, pero yo creo que pude hablar lo que siento, lo que pienso, lo que quiero para los demás también, porque además de mi esposa tengo cuatro hijos que también han ido viendo este tipo de cosas y de vivir sin tantos apremios económicos, digamos, que es por lo que siempre marchamos. Claro. Hay que ver la vida de otro lado y bueno, buscar la vuelta de vivir eso, vivir, Bien. que ya es hermoso. Así es. Bueno, Walter, te agradecemos absolutamente por esta entrevista que nos has dado, por habernos comentado un poquito de tu trabajo y también un poco de cómo llegó el trabajo a tu vida y de todo. Lo que has aprendido y nos has dejado una hermosa enseñanza también. Bueno, me alegro que haya servido. Desde ya muy agradecido que hayan llamado y que nos den un espacio en su radio para difundir todo esto que nosotros pensamos y hacemos. Bien, Walter. Queremos más que ser gente que hace, gente que piensa y que con eso tratamos de que los demás hagan lo mejor por cada uno. desde la forma de pensar, de alimentarse, de cuidar el medio ambiente, que es prestado, no nos llevamos nada, tenemos que dejarle la mejor vida a quienes nos suceden. Y hay una cosita que quisiera decirte, porque Sí. voy mucho a las escuelas a dar charlas, y siempre le explico a los chicos que casi todo lo que nosotros consumimos lo poliniza algún agente vivo. Una buena parte la hace el aire, el viento, otra parte la hacen los pájaros, como el colibrí, por ejemplo, otra gran parte la hacen los insectos, y el 90% de los polinizadores que son insectos es la abeja. Y como vamos derechito a hacer daño siempre, porque tenemos autos, tenemos cosas que tenemos que ir mejorando para que no sean nocivos para la vida misma, siempre le digo a los chicos que si las abejas se terminaran, en 3 o 4 años desapareceríamos todos, porque sencillamente no vamos a tener que comer. Claro. Sin polinización no hay alimentación, no hay semillas, no hay flores, no hay frutos, no hay nada. Y quien pueda tener la oportunidad de ir tal vez al medio de un campo, en lugar de gastar plata en volar a Miami, que se aleje 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza y va a ver naturaleza. Va a haber flores, va a haber pájaros, agua que corre en algunos lugares, no mucha porque somos así, somos casi un desierto, para ver que tenemos que valorar un poquito más lo que tenemos. En lo posible, andar descalzo, como te mencionaba de los chicos de Vida Feria, que son las cosas que nos quedan en la retina y en la memoria. No sé si te sirve la reflexión, no, tampoco quiero que pierdas tanto tiempo de tu programa. No, no, excelente, Walter. Muchas gracias por todo lo que nos has dicho y por toda esta entrevista que nos has brindado. Te mandamos un abrazo grande y bueno, seguramente nos encontraremos ahí en Vida Feria. Muy bien, está hecha la invitación, los brazos abiertos. Un agradecimiento enorme por el llamado, un saludo para ustedes, para la producción, para el oyente y bueno, para todos. Un abrazo cordial. Gracias, Walter. Un abrazo grande.